Bom, aleluya, kuchals que oscurcubich, las gich tamuk libone alto tiquetique. Snauto os smetstael, spesa benetic. Spalinto os yebel, taqui ich, pom, scoponel. Sutam patel tatetic, li emauk ashanep. Mauk ape. Shchum etoosh. Sloilme el moletik. Aleluya. Las hipta yo on yani matak. Las mali ule. Las bocanan spoch setstak. Las hipstu. Las tanili sakil atz ame. Hatuk ushila chay. Yab yakan. Tatetik. 5. Aleluya, amó a sus dioses de piedra como al canto del curcubich. Sabía del sortilegio perfecto para ahuyentar la comadreja. Bastaba ofrendar, chile seco, incienso, rezar. Sutam patel tatetik, li emauk ashane, mauk ape. Aleluya, olvidó a sus muertos. Despedazó jícaras hasta derramar el atole. Se deshizo del tecomate, el maíz rojo y la sal de Ixtapa. Hasta abandonar sus pasos en el bosque.